esta nueva tecnología de generación de energía eléctrica tiene que ver con el procesamiento y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, los que cada uno de nosotros vamos dejando de lado y vamos sacando en las bolsas en nuestras casas. También tiene que ver con lo llamado, con la llamada biomasa agroindustrial, o sea, con todos los residuos de Cañuelas, generar la posibilidad de que a través de este proceso y de este emprendimiento que demanda una inversión muy importante, le podamos dar tratamiento en Cañuelas. Nosotros estamos insertos en la cuenca Matanza-Riachuelo. De la cuenca Matanza-Riachuelo nosotros estamos en la cuenca alta, en la zona menos contaminada de toda la cuenca. Hace alrededor de ya 8 años atrás, alrededor del 2011, nosotros estábamos diciendo que nos quedaba por resolver el tema y la problemática de los residuos. Hacía 40 años que Cañuelas alquilaba un predio por el cual pagaba un canon mensual y volcaba los residuos. En ese momento, que fue la intendencia de Marisa, avanzó en la compra de ese predio, del cual disponemos en la ruta 6, que tiene alrededor de 23 hectáreas. Y comenzamos con la construcción de un ecopunto, que se terminó en un 80%. 90% le falta maquinarias, una serie de cuestiones. Cuando vino el nuevo gobierno, estas cosas que a veces nos suceden, cambió el método de exposición. Entonces, en vez de invertir para terminar el ecopunto, se definió que todo iba al cinturón ecológico y que enterrábamos basura afuera de Cañuelas. Esto significa un costo adicional para la comunidad, pero además significa una contramarcha de un proceso de desarrollo que ya estaba iniciado. Hoy, a partir de este proyecto, tenemos otra posibilidad: la posibilidad de que los residuos sólidos urbanos de todo el territorio de Cañuelas y los residuos agroindustriales se incorporen a un proceso en el cual generemos energía eléctrica. Son tecnologías importantes, es una tecnología de punta. En su momento comenzamos la articulación con las empresas que venían a proponernos el proceso y con la embajada danesa, donde hay experiencias de este tipo de procesos, y definimos avanzar. Esto significa la posibilidad de una inversión muy, pero muy importante. En 36 meses, esto significa la posibilidad de una inversión de 35 millones de dólares y darle también un abordaje integral a otro desafío que tenemos los cañuelenses, que son los residuos del mercado agroganadero de Cañuelas. De tal manera que esta alternativa va a venir a solucionar todo eso con una inversión importante y la generación no solamente de ser el único distrito en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina y en Latinoamérica que avanza con este tipo de tecnologías, sino la posibilidad de resolver un problema, resolverlo de manera inteligente, resolverlo como de repente se resuelve en otros lugares, y en un proceso de 4 o 5 años poder generar la energía que consume Cañuelas. Y otra cosa más, generar puestos de trabajo. En situaciones difíciles como las que estamos viviendo, nosotros, quienes tenemos la responsabilidad de gobernar en el día a día, tenemos que buscar las pocas oportunidades que hay para generar inversión productiva y puestos de trabajo. Y este ha sido un esfuerzo muy importante que ha realizado el gobierno a lo largo de los años para que, a pesar de las dificultades, vayan llegando cosas a Canelones. Y cuando digo dificultades, o cuando algunos de nosotros decimos dificultades, sabemos muy bien de qué estamos hablando. Comentamos durante todo el fin de semana, y ayer hablábamos con Marisa, puntualmente, de algunos indicadores que nos sirven para desnudarnos brutalmente algunos problemas por los cuales está pasando la provincia de Buenos Aires y la República Argentina. Miren, nosotros vamos a terminar este año en el país, en un país que produce alimentos para 500 millones de personas, con un índice de pobreza que va a rondar entre el 36 y el 40%. El 35% de nuestros chicos comen en comedores escolares o comen en comedores sociales. Cuando lleguemos a diciembre, la inflación del último año va a haber rondado el 60%. La moneda se devaluó en los últimos 4 años un 600%. La desocupación subió del 6 o 7% a un 12 o un 14% que vamos a tener en el mes de diciembre. El 50% de la capacidad productiva de las empresas argentinas está ociosa en este momento. Sinceramente, la situación es demasiado compleja. Ah, y me olvidaba de algo. Los vencimientos que tendrá que enfrentar el próximo gobierno en 4 años de gobierno, entre intereses y capital de la deuda contraída por este gobierno, sumará 224 mil millones de dólares a pagar o renegociar. Este es el panorama, y también creo que es un proceso de reiterada enseñanza para todos aquellos que estamos en la actividad pública y en la actividad privada. Cuando la plata produce plata, sin necesidad de que se invierta en un proceso productivo, hay 5, 10, 15, hay un grupo de vivos que se hacen multimillonarios, y la mayoría de nosotros la pasamos demasiado, demasiado mal. ¿Cómo salimos de esto? Yo básicamente coincido con el planteo de que solamente podemos salir de estas dificultades. Este es el primer gobierno que defoltea la propia deuda contraída por ellos mismos. No tenemos antecedentes ni en Argentina ni en el mundo de semejante grado de soberbia y mala praxis económica. No es el gobierno que paga, pagan los jubilados, los trabajadores, los comerciantes, los empresarios pymes, los industriales. Solamente podemos salir de esto, desde nuestra visión, con un gran acuerdo social que exceda los sectores políticos y que involucre a aquellos que tienen la responsabilidad de llevar adelante procesos productivos y de inversión, que involucre a los empresarios, que involucre a los trabajadores, que involucre a los movimientos sociales, que involucre a los sectores políticos, porque la situación es demasiado compleja. Y en ese proceso solamente debemos marcar cuáles son las prioridades. Las prioridades no son 70, 80, 100, son prioridades. son las cuestiones más urgentes. Digamos, defender a los que trabajan, poner de pie a la Argentina, defender a los que invierten en procesos productivos, consolidar una burguesía nacional, defender a los trabajadores que forjan la grandeza de un país, defender a nuestros jubilados que han sido maltratados durante los últimos años, defender la educación, defender la salud pública, poner nuevamente a la Argentina y a cada uno de los argentinos de pie. Con un elemento importante, una comunidad comprometida en estas cuestiones que estamos planteando. Nosotros creemos en el desarrollo de nuestras comunidades, y el desarrollo de nuestras comunidades se da en este tipo de procesos de innovación, digamos, con inversiones importantes. Se da en el día a día cuando Frigo Carne abre el portón para que entren los trabajadores a trabajar. Se da en el día a día cuando Molino Cañuelas abre el portón para que sigan trabajando los cañuelenses. Se da en el día a día cuando Gravia o cuando cualquiera de las empresas abren las puertas en un proceso de inversión productiva para que los trabajadores entreguen lo que ellos tienen para entregar, que es el trabajo del día a día. Solamente la producción y el trabajo serán capaces de volver a poner de pie a la Argentina. En este proceso, con el mercado de Hacienda, con la planta de biogás, que es un sueño y nos coloca en un lugar extraordinario a Cañuelas, pero también cuando en una cuestión de reconstruir el consumo comunitario y el consumo local podamos poner de pie a nuestras empresas y cuando se empiecen a levantar las cortinas de los más de 400 comercios que cerraron en Cañuelas. Y cuando nuestros chicos dejen de comer en los comedores sociales para poder volver a la mesa familiar. Que así sea. Muchas gracias a todos.